necesidad de engañar, tampoco de lastimar. Cuando se acaba el amor, lo más sincero y sensato es dar un paso atrás y hablar con la verdad. Si se acabó, se acabó, ¿qué le vamos a hacer? Nada ganas odiando a quien tanto te amó. Quizás pueda servirte como amigo. Mi corazón señala otro camino y no es contigo. Me duele verte sufrir, no quise que fuera así. Se salió de mi mano, no te voy a mentir. Hubiera preferido estar en tu lugar, que fueras tú y no yo quien se quisiera ir. No te quise herir. Muchas gracias por tu tiempo, por amarme. Es difícil este adiós, lo siento, me enamoré. De otra me enamoré. Lo siento, me enamoré. De otra me enamoré. Lo siento, me enamoré. ¿Qué pasó? Su magia me trastornó. Olvidé que yo tenía un compromiso que debía respetar. No pude parar. Cruzamos miradas y sin darnos cuenta nos dimos un beso y después vino el resto. Y ya no fue posible detenernos. Nos fuimos enredando en poco tiempo al escondido. Fue inevitable parar el volcán que quemaba y con sus cenizas me lastimaba. Fallarte no estaba en mis pensamientos. No pude controlar mis sentimientos. Lo lamento. Muchas gracias por tu tiempo, por amarme. Es difícil este adiós. Lo siento, me enamoré. De otra me enamoré. Lo siento, me enamoré. De otra me enamoré. Lo siento, me enamoré. De otra me enamoré. Lo siento. Yeah.